Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. ¿Qué tal? Comenzamos ya a disfrutar de esta hora de programa aquí en FM OK. La lista 10 al aire por todas las antenas de esta gran familia de FM OK. ¿Cómo están en este domingo 21 de junio? Celebrando ya a todos los papitos que nos escuchan en esta jornada. Así que, oye, vaya un abrazo a todos ellos que están ahí disfrutando con cariño, con amor, con regaloneo. Si no estás cerca, bueno, de alguna forma puedes abrazarlos virtualmente, pero no dejes de hacerlo, ¿no? Un besito grande a todos aquellos que nos están escuchando en esta programación de día domingo. Vamos ya a contarte que en el 10, atención, ingresa a nuestra lista 10, Banana con Kun Kara y Chagi. Y en el 9, atención, sube una posición Lady Gaga y Ariana Grande con el tema Rain On Me. Además, bueno, a partir de la canción esta del número 10 que nació el Banana Challenger. Sí, un reto que consta de un sencillo baile en la que la mayor dificultad es conseguir que los lentes de sol situados sobre la cabeza, ¿no?, caigan en los ojos con un leve movimiento. No sé si lo han hecho ustedes, ¿no? ¿Han practicado? Bueno, en TikTok es furor, así que eso ingresa esta semana a nuestra lista 10. En el 10, entonces, Banana con Kun Kara y Chagi. Y en el 9, escuchamos a Lady Gaga y Ariana Grande. Así comenzamos esta lista 10. ¡Bienvenidos! Pasamos lista. Solo éxitos. El ranking oficial de FM OK. 10. Yeah. What a piece of dilemma. Jerevan, Jerevan. The man is surprised. Jerevan, please on the track. Jerevan, from here and far, I request me banana. Me a the girl them banana farmer. Do all of them I request me banana. They like come and them no want go home. Me them one time, two time, them want more. They like come and them no want go home. Me them three times, sometimes them want four. They like come and them no want go home. Me have a taxi in a girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So I make her recommend her my banana. Your mama say that's the manana. So me do it. So me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. You not see that. So me do it. So me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. With it, crew, drop. They like come on and no one go home. France said them want share one and me say we. Grab me banana and tell me it's we. Them say we. Say la vie. Me say they. Yo, they like come and they know I go home. Sick with it, crew drop. Lista 10. también Spotify. 9. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all. It's coming down on me, harder like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. I'd rather be drunk, but at least I'm alive. Rain on me, rain, rain, rain on me, rain, rain. I'd rather be drunk, but at least I'm alive. Rain on me, rain, rain, rain, rain on me. Escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Recién escuchabas la posición número 9 en nuestra lista 10 junto a Lady Gaga y Ariana Grande, el tema Rain on Me. Vamos ya en el 8, atención, si vienes recién sintonizándonos, baja una posición esta semana. Sí, él es Mike Towers con el tema Girl. Si nos vamos a quedar con lo que ha sonado también en esta ocasión, otra vez vamos a escuchar a Lady Gaga, pero con la colaboración de las chicas de Blackpink. Sí, pues, el destacado de esta semana que ha rotado durante toda la programación. Lady Gaga está, bueno, ha vuelto con fuerza en todo caso y con un disco repleto de temazos llamado Cromática. Hace algunas semanas, bueno, revolucionaba a toda la comunidad de fans con este single Rain On Me junto a Ariana Grande que recién escuchábamos. Y el tema junto al grupo coreano Blackpink no se queda atrás, así que nos vamos a quedar, atención, nuevamente con Lady Gaga, pero con la colaboración de las chicas de Blackpink con el tema Sour Candy. Y en el 8 escuchamos a Mike Towers, esto es Girl. 8. Un par de filis he quemado pensando en ti, en tu

que nos escuchan en esta jornada en FM, ok. Hoy día es el día de ellos, de todos los hombres y de algunas mujeres también que tienen el rol de ser padre y madre, así que por qué no también saludarles a ellas. Claro que sí. En el 7, vamos, atención, en esta posición baja 3 lugares, demasiado. Fanáticos, algo tienen que hacer ahí con Doja Cat, porque ya está en el 7 con el tema Say So. Hay que recordar que este tema se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Doja Cat. Y para traducir el título, bueno, podría ser como una sola palabra, ¿no? En nuestro idioma es como dilo, ¿no? Doja Cat con el tema Say So es como dilo, ¿ya? Para que lo tengan claro. Nos quedamos en el 7 entonces, sonando Doja Cat, Say So. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 7. 7. FM OK, lista 10. Vamos a seguir bailando en esta jornada, día domingo 21 de junio, llevamos en el 6. Atención ahí a toda la gente que está recién conectada, saludamos a la gente de las redes sociales, siempre interactuamos con ellos en este día, por supuesto, nos acercamos siempre, nos damos un abrazo y conectamos de alguna forma a través de Facebook y a través de Instagram, ahí nos pueden seguir. Vamos en el 6, ya, atención, es Bad Bunny y Don Omar, con el tema Pa' Romper, la que baja 3 lugares. Atención ahí, ¿qué pasa con todos los fanáticos? Para que lo programen durante la semana y siga escalando, ¿no? Porque está bajando en esta semana. Hace algunos días, bueno, comenzó a surgir el rumor que Gorillaz y Bad Bunny estarían juntos en una canción. Y que además la canción contaría con colaboración de Tame Impala. Bueno, sin embargo, ambos rumores son completamente falsos. No hay nada que hacer ahí. No, no está Bad Bunny con Gorillaz. Pero sí está esta vez con Don Omar en la posición 6. Escuchamos Pa' Romperla. 6. Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla. Baby, pónteme de espalda Pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, póngase de espalda Pa' romperla, pa' romperla. Baby, vamos a romper. Sé que saliste pa' joder. Pónteme linda pa' subir pa'l de video a mi cel. Y envíame lo que hice pa' pasarte a recoger. Si tocamos la pista, voy a hacer que explote. Te voy a meterle el peine full con pa' pistola de bichote. Maquillaje pa' que no se note que salimos de noche. Y andamos amanecidos en el bar, dale. Que par de desmía, que tengo que enviar. Tú siempre de la tuya, yo siempre de la mía. Quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Baby, póngase de espalda Pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, póngase de espalda Pa' romperla, pa' romperla. Ey, ey, quiero que juegues conmigo como si fuera un play. Que suene el dembow y no me dé break. Que se junto el rey con el rey. Pa' que me verte como en el 2006. Ey, ey, y dale, no sos tímida, rompe abusadora. Que yo soy el más duro de ahora. Si la dejan hanguea 24 horas. No te puedo hacer si mucho menos ahora. Que está duro y lo sabes. Que está duro y lo sabes. Un par de haters que no la soportan. Yo dándole y el novio en la serie Jordan. Sin mentiras no se escondan, no. Sin mentiras no se escondan. Después de esto se van a picar. Pero tranquilo que yo les mando un PayPal. La Louis Vuitton es clear y de 100 la paca. Conmigo es que tu baby se pone bellaca. La tengo temblando y no son las placas. Aquí se usa si se saca. Y ya quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla. Baby, póngase la espalda Pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, póngase la espalda Pa' romperla, pa' romperla. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby. Buh, buh, buh, buh. Nosotros dormimos de día y hacemos dinero de noche. Alex Gárgola. Esto es Lista 10. También en Spotify. Terminamos ya casi este primer bloque de la Lista 10 que revisamos en este domingo 21 de junio. Y atención porque se mantiene en este lugar. No se ha movido para nada J Balvin con su color rojo. Y atención porque desde su casa en Medellín, vía streaming, ayer sábado, este colombiano J Balvin realizó un espectáculo de realidad aumentada, así se llama ahora, ¿no? El artista mostró de forma especial su más reciente álbum, Colores, con una transmisión única en su tipo para celebrar el lanzamiento del disco, disponible desde marzo pasado. Bueno, J Balvin espera realizar una gira mundial para presentar su nuevo material, eso está claro, ¿no? Sin embargo, la pandemia del coronavirus paralizó todos los planes, era obvio. Behind the Colors, The Live Experience, será un espectáculo de realidad aumentada. Así que para que lo busques ahí, si no lo viste ayer, bueno, tiene que estar ahí en todas las plataformas para que lo sigas de lo que pasó ayer con J Balvin y su álbum completito que mostró Colores. Bien, nos vamos a quedar con uno de ellos. Esto es en rojo, en la posición 5, junto a J Balvin. 5. ¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me

las estrellas. No me pidas que olvide tu huella. I die every night and every day, crying my way to the moon. How come there is no other way? I don't wanna live without you. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz. Desarma mi cuerpo otra vez, inventa un nuevo tabú. Do to take us back to the very beginning, when only your eyes could see mine. Remember that. Tic-tac, suena el reloj, llégale a Dios, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas. No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you. Te busco en cada amanecer y en el último rayo del último rayo. Desarma mi cuerpo otra vez. I die every night and every day, staring you down from the moon. Just tell me that you're on the way. Only you can break the taboo. Escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Cantando de alguna forma, desestresándonos en este día domingo, abrazando ahí si tenemos al papá cerca o de alguna forma conectándonos con él si está un poquito lejos? No, no dejemos de saludarlo en este día domingo 21 de junio. Saludamos a los papás también que tenemos en nuestra radio, pues. Claro, todos los papitos ahí que tienen a su bendición en la casa, celebrando junto a ellos. Me imagino que sí. Así que vaya un abrazo a todos mis compañeros que son padres, que son papurris en este día domingo. No los voy a nombrar, ¿no? Pero me imagino que están bastante contentos ahí con su bendición al lado. Bien, vamos con el 3. Ahí estamos. Oye, baja dos lugares. Wow, ¿qué pasó con Camilo? Ah, con el tema favorito que ya está en el 3. Bueno, contábamos hace un rato lo que pasó con Pablo Alborán y uno de los que rápidamente le enviaron un mensaje a través de Instagram fue él, pues, Camilo, quien hace pocos días estrenó una nueva canción con el mismo aire junto a Pablo Alborán. ¿Y qué dijo Camilo? Bueno, en un mensaje que él dejó en la misma publicación del video, y el español confesó su homosexualidad, el esposo de Eva Luna Montaner le escribió: eres transparente, hermano, te admiro cada vez más y más, te quiero. Bueno, el comentario fue rápidamente apoyado por todos los fanáticos del intérprete, quien le entregaron bastantes likes, ¿no? Y replicaron con palabras de agradecimiento. Así que un buen amigo, ¿ah? ¿Eh? Buen amigo Camilo de Pablo Alborán. Lo vamos a escuchar a él ahora solito con el tema favorito en la posición 3. Y atención, nos vamos a quedar con el destacado que se nos viene para esta semana, que ya comienza mañana, con, a ver, El Cuervo y Fanny Lu. Escuchen bien, porque se llama nuestro destacado No Pidamos Perdón. 3 No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que

Por eso no pidamos perdón. Lo que fue, ya pasó. Pongamos desde cero el reloj. Llegamos a que salga mejor. Lo que fue, ya pasó. Lo único que quiero es que hoy no te vayas de mi habitación. Por eso no pidamos perdón. Lo que fue, ya pasó. Pongamos desde cero el reloj y hagamos otra historia mejor. Lo que fue, ya pasó. Ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Prepárense en este rato porque ya te cuento que vamos en el 2. Revisamos lo que es la lista 10 en este domingo 21 de junio. Si te lo pierdes y bueno, llegas tarde a revisar todos los temas, a ver qué ha pasado con ellos, lo puedes volver a escuchar a las 22 horas en este domingo. Y si no, a través de Spotify, lo guardas ahí en tu playlist y lo escuchas cuando tú quieras. Así de fácil. Hoy en el 2 vamos ya. Sube, ¿saben cuánto? 6 lugares, gran salto esta semana. Muy bien, The Weeknd con Blind Light. Este músico canadiense, bueno, lanzaba este álbum en pleno marzo del 2020, conocido la crisis mundial, igual por el igual lo lanzó, ¿no? Y le ha ido bastante bien todo lo que es este año, todo lo que llevamos ya este año. Y atención, porque nos vamos a ir a ver a lo que había pasado en esta última semana de junio, pero del año 95. Lo que pasa es que hace 25 años que esta canción estaba en el número uno. Increíble, un cuarto de siglo. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? 25 años ya que tiene esta canción de Michael Jackson que se llama Scream y que fue una canción agresiva, ¿no? En su tiempo, de represalias dirigidas a los medios de comunicación sensacionalistas y su cobertura de las acusaciones de abuso sexual infantil contra Michael Jackson allá en el año 1993. Imagínense lo que era en esa época. Bueno, vamos a recordar entonces lo que había pasado hace 25 años atrás. Aunque se agarren la cabeza algunos. Escuchábamos ahí a Michael Jackson con Scream en nuestro Retro Top. Y también el 2, The Weeknd con Blinding Lights. 2. You can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. Oh, oh, sunlight up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. I'm blinded by the lights. No Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Esto es Lista 10, también en Spotify. Ok, llegamos a la primera posición. ¿Qué ha pasado esta semana con el primerísimo lugar aquí en FM, ok? Lo sabremos en este instante. Atención, fanáticos, denle ahí volumen a la radio porque puede empezar a bailar ya, de alguna forma, a desestresarse en este día domingo, a disfrutar un poco del día, porque nos vamos a quedar con él, que está en el primer lugar otra semana más, Bad Bunny, con el tema Yo Perreo Sola, que sube una posición. Así que bien por los fanáticos, porque lo han programado durante toda la semana y ya está apoderado de este primer lugar